Se constituye el Tribunal Horario Criminal y Correccional número 25, integrado de forma colegiada por el doctor Hugo Daniel Navarro como presidente, los doctores Ana Dieta de Herrero y Marcelo Gastón Bartumeu Romero como vocales, con la asistencia de la secretaria doctora Mónica Buzo, para dictar sentencia en la presente causa 52.035/21, registro interno 7.000. En la que conforme al requerimiento fiscal se le imputa a Gabriel Alejandro Isasi, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, Juan José Nieva y Fabián Andrés López, la comisión de los delitos de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por concurso premeditado de dos o más personas y por acometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial, que tomó como víctima a Lucas Santiago González. Y tres hechos de tentativa de homicidio con idénticos agravantes, cuyos damnificados son Joaquín Zuniga Gómez, Julián Salas y Niven Huanca Garnica, en concurso ideal entre sí, que a su vez concurren realmente con los delitos de falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad, agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley. Todos estos últimos en concurso ideal entre sí, en calidad de coautores, artículos correspondientes del Código Penal. A Héctor Claudio Cuevas, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, Roberto Orlando Inca, Juan Horacio Romero, Fabián Alberto Dos Santos, Daniel Alberto Santana, Ramón Jesús Chocobar, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalo, Daniel Rubén Espinosa y Rodolfo Alejandro San, todos de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por la comisión de los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y poseer el delito presente especialmente grave e imposición de torturas, todos en concurso ideal entre sí, artículos correspondientes del Código Penal. Y, puntualmente a Cuevas y a Inca, también la comisión del delito de falso testimonio, agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados, delito que concurre idealmente con los mencionados precedentemente, artículos correspondientes del Código Penal de la Nación. En el proceso intervienen el fiscal general, doctor Guillermo Pérez de la Fuente, titular de la Fiscalía General de los Tribunales Orales número 18, junto al auxiliar fiscal, doctor Francisco Brom, de esa dependencia, los doctores Virginia Marta Casasola y Gregorio Jorge Dalbón, como apoderados de los querellantes, Mario Héctor González, Cintia Yanina López, Niven Huanca Garnica, Joaquín Zuniga Gómez y Julián Alejandro Salas. Los doctores Fernando Oscar Soto y Martín Luis Zarubi, por los imputados Isasi, López y Nieva. Los doctores Julián Marcelo Curi e Ignacio Palazuelos, por los imputados Dos Santos, Espinosa y Martínez. Los doctores Augusto Nino Arena y Fernando Martín Barreiro y Ramón Elías Salto, por el imputado Cuevas. Los doctores Diego Orlando Lima, Daniel Alejandro González Stier y Germán Darío Soria, por el imputado Santana. Los doctores Raúl Alberto Alcalde, Manuel Eugenio Ramallo e Ignacio Palazuelos, por el imputado Ozán. Los doctores Santiago de Jesús, Ignacio Palazuelos y Julián Marcelo Curi, por el imputado Chocobar. Los doctores Diego Maximiliano Abarca y Alfredo Enrique Oliván, por los imputados Inca y Romero. Los doctores Valeria Graciela Corbacho, Fernando Ariel Lirman y Catherine Stacy Fritzler Prodoliet, por la defensa de Baidón. Los doctores Natalia Paola Arévalos y Ramón Elías Salto, por la defensa de Arévalos. y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en calidad de amicus curiae. Finalizado el juicio oral y público, corresponde que el tribunal dicte sentencia conforme las reglas de la sana crítica y lo establecido en los artículos 398, 399 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Luego de haber concluido el debate, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación, el presidente de juicio dispuso la lectura de la parte dispositiva de la sentencia, difiriendo para el día 23 de agosto próximo a las 15 horas la publicación de los fundamentos. En virtud de ello, y de conformidad con lo normado por los artículos 3, 396, 398, 399, 400, 402 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación, el tribunal resuelve. Punto 1. Rechazar los planteos de nulidad del alegato de la querella interpuesto por las defensas de los imputados Inca y Romero, Santana, Dos Santos y Baidón. 2. Rechazar el planteo de nulidad parcial del alegato de la Fiscalía interpuesto por la defensa de Santana. 3. Rechazar los planteos de nulidad interpuestos por la defensa de los imputados Isasi, López y Nieva, respecto del secuestro del encamisado H. Y de la aplicación del agravante prevista en el artículo 80, inciso 4 del Código Penal solicitada por la Fiscalía en su alegato. 4. Condenar a Gabriel Alejandro Isasi, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. Accesorias legales. Silencio, por favor. Accesorias legales y costas, por el delito de homicidio quíntuplemente agravado, por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, por odio racial, con el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función, siendo integrante de las fuerzas de seguridad, en perjuicio de Lucas Santiago González. En concurso ideal con el delito de homicidio quíntuplemente agravado, por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, por odio racial, con el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función, siendo integrante de la fuerza de seguridad en grado de tentativa, en perjuicio de Julián Alejandro Salas, Joaquín Zúñiga Gómez y Niven Huanca Garnica en calidad de coautor. Y todo ello en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad por abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley en calidad de coautor, y falsedad ideológica por haber hecho insertar declaraciones falsas en un instrumento público en calidad de autor, siendo que estos últimos dos delitos concurren en forma ideal entre sí. Punto quinto. Condenar a Fabián Andrés López, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. Accesorias legales y costas, por el delito de homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, por odio racial, con el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función, siendo integrante de las fuerzas de seguridad, en perjuicio de Lucas Santiago González. En concurso ideal, con el delito de homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, por odio racial, con el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función, siendo integrante de la Fuerza de Seguridad en grado de tentativa en perjuicio de Julián Alejandro Salas, Joaquín Zúñiga Gómez y Niven Huanca Garnica, en calidad de coautor. Y todo ello en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad por abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley en calidad de coautor, artículos correspondientes del Código Penal. Sexto. Condenar a Juan José Nieva, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua.

las partes pertinentes de la sentencia para que revise las publicaciones que estime pertinentes. 15. Absolver a Ramón Jesús Chocobar de las demás condiciones personales obrantes en el exordio por los delitos por los que fuera acusado o la querella y el fiscal durante el juicio sin costas. 16. Absolver a Ángel Darío Arévalos de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio por los delitos por los que fuera acusado por la querella del fiscal durante el juicio sin costas. 12. Absolver a Jonathan Alexis Martínez de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio por los delitos por los que fuera acusado por la querella del fiscal durante el juicio sin costas. Absolver a Daniel Rubén Espinosa de las demás condiciones personales obrantes en el exordio por los delitos por los que fuera acusado por la querella del fiscal durante el juicio sin costas. Absolver a Daniel Alberto Santana de las demás condiciones personales obrantes en el exordio por los delitos por los que fuera acusado por la querella del fiscal durante el juicio sin costas. Disponer la inmediata libertad de Ramón Jesús Chocobar, Ángel Darío Arévalos, Jonathan Alexis Martínez, Daniel Rubén Espinosa y Daniel Alberto Santana en el día de la fecha y desde la unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal. Punto 21. Extraer testimonios respecto del doctor Diego Maximiliano Abarca, tomo 110, folio 115. Del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ante la posible comisión de un delito de acción pública que podría desprenderse de lo manifestado en últimas palabras por Héctor Claudio Cuevas y remitirlos a la Oficina de Sorteo de la Cámara Nacional o Criminal y Correccional. Punto 22. Extraer testimonios respecto del jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad en función de los hechos denunciados por Ángel Darío Arévalos en últimas palabras y remitírselos al Juzgado Nacional o Criminal y Correccional número 7, donde quedó radicada la denuncia efectuada por la doctora Natalia Paola Arévalos durante los alegatos. 23. Diferir la regulación de honorarios solicitada por la querella. Regístrese, protocolícese, publíquese, notifíquese, líbrense los oficios de las libertades dispuestas y las extracciones ordenadas y firme o ejecutoriada que sea, comuníquese al Registro Nacional de Reincidencia y estadística criminal, a la Policía Federal Argentina, a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, al Complejo Penitenciario Federal 2, a la Unidad 31, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 7, y desintervención a los juzgados de ejecución penal resulten desinsaculados y a los juzgados civiles que por turno y jurisdicción correspondan para proveer la curatela de los condenados. Fecho, archívese.